de nuestra página en lidianoticias.com.ar sobre una demanda al municipio que inicia la cooperativa de electricidad de Olavarría, Copelectric. Es por ello que estamos en línea con Ignacio Aramburu, presidente del Consejo de Administración de Copelectric. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, una noticia que conocíamos en la tarde de ayer, precisamente en donde, bueno, Copelectric sigue reclamando el incremento de la tarifa del agua, ¿no? Ahora por vía judicial. Exacto, exacto. No encontramos, ¿no es cierto?, otra manera, otra vía, porque, bueno, nosotros agotamos todas las alternativas, ¿no es cierto?, en base a los pedidos que hicimos, en base a las explicaciones al Consejo Deliberante. Hemos tenido siempre al tanto al Departamento Ejecutivo de las necesidades, y bueno, realmente es preocupante, ¿no es cierto?, y a nosotros nos preocupa sobremanera que los gastos que cuesta prestar el servicio de obras sanitarias, bueno, sean superiores a los ingresos que la cooperativa tiene por ese concepto. Uh-huh. Ustedes han hecho, inician una demanda judicial al municipio de Olavarría por el aumento que vota el Consejo Deliberante, ¿es así, no? Exactamente, nosotros lo que decimos, digamos, es que lo que votó, el incremento que votó el Consejo Deliberante no es suficiente, y la ecuación económica sigue similar a lo que era antes, porque uh-huh. el incremento fue muy muy poco uh-huh. en relación a lo que se precisa, y entonces lo que pedimos del juzgado es que, bueno, se fije una tarifa que compense los costos que tiene la prestación del servicio, que por supuesto es más alto de este pequeño incremento que fijó el Consejo Deliberante. Ahora, el juzgado puede, te digo, además sos abogado, ¿no? ¿El juzgado puede determinar qué tarifa se puede pagar del agua, Nacho? Yo no sé si la puede determinar el juzgado. Nosotros lo que pretendemos uh-huh. y lo que hemos solicitado, que, bueno, vos viste que las concesiones públicas, bueno, no dejan de ser un contrato. Sí. Es decir, en este caso entre el municipio como poder concedente y la cooperativa como concesionario, y nosotros entendemos que un juez contencioso administrativo tiene facultades para que esa ecuación económica de ese contrato pueda ser revisada o pueda ser sujeta a algunas pautas. Yo no creo que en última instancia que el juez dictamine un cuadro tarifario, ¿no es cierto? Pero sí puede, de alguna manera, ¿no es cierto?, ordenar que la tarifa que fije el órgano encargado de fijarla, en este momento el Consejo Deliberante, por ley orgánica municipal, lo haga de manera tal de que se respete la estructura de costos, porque, bueno, si no, peligra el servicio. O sea, esto es muy claro, ¿no? Sí. Así como cuando un particular se presenta y dice, me cobraron algo que no es debido, bueno, en este caso el que se presenta es el concesionario, diciendo la tarifa que me fijaron no alcanza para cubrir los costos y por lo tanto yo no voy a poder prestar un servicio tan esencial como el agua como debo hacerlo. Ahora, en caso, no sé el tiempo que llevará la justicia para resolver este caso, pero digo, no es una, digamos, un camino que puede hacer muy extenso este trámite, ¿no?, que resuelva la justicia y que después los concejales deban resolver de vuelta. Nosotros entendemos que lamentablemente los tiempos judiciales son muy difíciles que se puedan acortar al extremo, sobre todo en esta que es una acción, si se quiere, común, que no tiene ningún trámite abreviado, como podría ser un amparo o alguna cosa parecida. Pero bueno, lo que sí entendemos que nosotros, ante esta situación, ¿no es cierto?, que el Consejo Deliberante fijó una tarifa inferior a los costos que tiene la concesionaria, y bueno, lo que hacemos es acudir a la justicia, como se pueden imaginar que cualquiera lo hubiera hecho, ¿no es cierto?, porque nos parece lógico hacer eso, porque nosotros tenemos que primero alertar de lo que está pasando, ¿no es cierto?, en sede judicial, y después, bueno, tenemos una responsabilidad en la prestación del servicio que hace que bueno, que tengamos que agotar todos los esfuerzos para para poder equilibrar los números, ¿no? Uh-huh. Esta tarifa por debajo del costo de operaciones que tiene Ecopeletric en obras sanitarias, ¿qué pérdida o qué monto oneroso está generando a las arcas de la cooperativa? Bueno, es muy difícil, ¿no es cierto?, hacer una... Pero bueno, para que la gente entienda, más o menos alrededor de 1.000.000 de pesos por mes. Es un monto muy importante, digamos. Muy exacto, importante. Exacto, y bueno, esto se tiene que, ¿no es cierto?, que entender que nosotros no estamos pidiendo nada para, digamos, para que haya algún beneficio de lucro, nada para destinar a otra cosa, sino simplemente el dinero que hace falta volcar en el servicio. Porque, bueno, todos sabemos que es un servicio, digamos, que precisa de tener esos ingresos para poder ser prestado como corresponde, ¿no? Porque si no, hay que empezar a dejar de hacer mantenimientos preventivos, hay que empezar a hacer, van a empezar las consecuencias, que por ahí no se notan en el corto plazo, pero a largo plazo, indudablemente, el servicio se deteriora y eventualmente no se va a poder seguir prestando. Porque, bueno, es claro que nadie va a prestar un servicio en esas condiciones, ni aún el propio municipio, ¿no es cierto? Cuando si en algún momento se hace cargo el municipio, otra empresa, quien sea, va a precisar exactamente los mismos ingresos que precisamos nosotros, porque estos son los costos, están transparentes, se han presentado el número de empleados, la cantidad de litros de combustible, la cantidad de kilovatios, los vehículos que tenemos, las reparaciones necesarias, en fin, todos los costos que hay. Entonces no hay manera, ¿no? Cualquiera que preste el servicio va a tener estos costos. Ahora, bueno, si la decisión es no trasladarlos al usuario, le tenemos que decir al concesionario, bueno, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el Consejo Deliberante? Bueno, nosotros fijamos esta tarifa y la diferencia ustedes sáquenla de algún lado. Claro. Nos tienen que decir de dónde. Exacto. Nacho, te agradezco mucho. Bueno, por favor, gracias a vos. Te mando un saludo grande. Ahí hablaba el doctor Ignacio Aramburu, que es el presidente del Consejo de Administración de Copeletric, precisamente, sobre esta demanda en que la Cooperativa de Electricidad de Olavarría inicia al municipio de nuestra ciudad por la aplicación del incremento tarifario que votó por mayoría el Consejo Deliberante y que para Copeletric no es suficiente este incremento, fundamentalmente, a cubrir los costos iniciales de la tarifa eléctrica. Las 8 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina. En línea, un encuentro entre vos, las noticias.